7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola a todos y bienvenidos a la presentación del podcast de Soporte Char. Bueno, entremos en materia. ¿De qué va a tratar o de qué trata Soporte Char y qué se intenta conseguir con el proyecto? Se intenta conseguir abarcar más datos funcionales que estadísticos que permitan al jugador conocer diversos aspectos que posiblemente no estén reflejados en guías, foros o en otras páginas web. La importancia de este proyecto radica en el desconocimiento de una cantidad de información bastante grande dentro del WoW y la importancia de informar sobre ellos. Tanto es que los jugadores nuevos podrán ver, gracias a los videotutoriales, una serie de formas y posibilidades que ofrece la interfaz y los addons para conseguir una configuración óptima que permita jugar con estilo propio y fluidez a los jugadores. También para los jugadores más experimentados pueden encontrar información que posiblemente les sirva de ayuda para ellos, para los de su hermandad o simplemente para gente que se encuentre en el camino con un problema que haya sido comentado aquí y pueda ser solventado de algún modo. ¿Qué tipo de huecos se tapan con el podcasting y qué temario se está dispuesto a ofrecer? Bueno, el nuevo podcast de Soporte Char va a complementar varios aspectos que de los videotutoriales actualmente pueden ser un problema para el futuro. Tanto es que los videotutoriales están pensados para que duren un tiempo determinado como información complementaria, y estos son una forma de ver el juego más de forma más visual. Que por lectura propia, que son las guías. Bueno, el tema es que esto es porque hoy, si por ejemplo realizara un video tutorial sobre un addon, mañana este puede cambiar radicalmente por una actualización que sufra o alguna modificación del autor, y tendría que modificar el video tutorial de nuevo entero, prácticamente algunas partes, pero casi siempre puede ser porque se modifique entero. Bueno, eso requeriría de mucho esfuerzo y de tiempo para mantener una serie considerable de videotutoriales que en el futuro pueden existir perfectamente y que, bueno, habría que mantener. Para eso y mucho más está este nuevo podcast, que complementará en media hora con tres secciones lo que son los videotutoriales. Y si cabe, pues en sí el proyecto entero de Soporte Char, porque va a abarcar bastante lo que es el podcast. Estas tres secciones son las que están planteadas de momento y que no se ha considerado ampliarla a ninguna más, pero que posiblemente se añadan más en duración de 10 minutos por sección, etcétera, etcétera. Bueno, la primera sección se llama Hazlo tú mismo. Al más puro estilo bricomaníaco, se trata de dar datos orientativos para los jugadores, tema de caps. Los caps, recordemos que son limitaciones que se tienen que alcanzar, por ejemplo, para tener cierta protección de defensa, como los guerreros con el cap de defensa de 540 para que sean inmunes a golpes críticos. También, ¿qué interesa subir primero? De profesiones, de armas, lo que sea. Tema talentos. Tema de dónde sacar el equipo, tanto de armerías como de mazmorras, qué addons pueden ayudar a complementar un poco nuestra forma de jugar, nuestro estilo, y de forma una explicación resumida para que la gente pueda decir: oh, me interesa este addon, pues voy a curse, cojo y le descargo, ¿vale? O sea, la sección de hazlo tú mismo, de eso va a tratar. Bueno, tema análisis, ¿vale? Que es la siguiente sección se va a llamar así, análisis. ¿Por qué? Porque, bueno, en inglés iba a quedar peor, iba a llamarlo review, pero dije, no, tío, tema de inglés aparte, así que aquí en castellano. Así que este apartado analizará páginas de interés, guías y add-ons en profundidad, problemas serios a la hora de jugar y posibilidades para solucionarlo, así como otras muchas cosas que actualmente pues requieren de un análisis profundo que permitan al jugador tener un concepto más amplio de lo que es el en sí algunas cosas, como guías y lo que te he mencionado, add-ons y demás. Bueno, la última sección que tengo pensada, que englobaliza ya un poco las dos anteriores, para quitar un poco así cosas que no vengan a cuento, la sección curiosidades, que esta sección abarcará diversos temas y chorradas, como tema de anglosajismos y palabras raras usadas, que digamos así, que bueno, han sido siempre colmo de los jugadores nuevos, que oyen decir, oh, Leaf for Grip, Goop, o Derf, o yo que sé, palabrejas, que son en inglés, muchas de ellas, algunas se utilizan más para cortar definiciones, pero que bueno, están ahí. Tema multiboxing, también, es una idea bastante que he tocado mucho siempre, así que es una curiosidad que a lo mejor a más de uno le puede interesar, dependiendo del dinero que cuente, con el que cuente, porque también el multiboxing trae lo suyo. De forma resumida es mantener varias cuentas activas en un ordenador y poderlas manejar al mismo tiempo, para que os hagáis una idea. Podéis ver en YouTube también. Por cierto, también se hablará de formas para grabar vídeos, muy interesante para aquellos que quieran empezar a grabar aquellos vídeos super fluidos de su hermandad, haciendo lo posible ahí en las bandas, ahí, ah, pues vamos a saco, pues todo eso, y mucho más con el tema de forma de grabar vídeos. Bueno, pues también pequeñas parodias, ahí un poco, todavía está un poco en el aire el tema de las parodias, pero la verdad es que hay ideas interesantes. Interesantes. Y bueno, pues muchas otras cosas que van a ir en el tema curiosidades, que es nuestra curiosidades, en plan off topiqueño, es lo que se intentará. Así que un día a la semana, aún por determinar, podréis oír el nuevo podcast. Uy, perdón. Podréis oír un nuevo podcast que se irá implementando cada semana, un día a la semana. Y así que, bueno, se arrancará esta nueva parte del proyecto, que intentará ser más fluida, más natural, y intentará ser menos robótica que los videotutoriales, que hasta ahora, pues, habían sido muy muy cuadrados, para mi gusto. Así que esto va a ser más natural para aquellos que quieran disfrutar, pues, de algo dinámico, algo más corto, que dura media hora y pueden escucharlo en cualquier momento. Así que nada, suerte y saludos, chicos y chicas de World of Warcraft. Espero que os lo paséis bien por aquí por Soporte Char. Un saludo y hasta luego.